Buenas tardes. Esto es de no creer, pero se los comento para que sepan lo que está sucediendo. Esta mañana me visitó la policía de la provincia de Buenos Aires para que yo les diga por qué motivo no estaba dando clases y que dé la lista de las personas que no estaban dando clases. Y yo le dije que no tenía por qué a ellos informarlo, porque yo respondía solamente a mis superiores inmediatos, porque ellos me decían que era una orden de sus superiores inmediatos. Así que solamente di mi nombre como responsable de la escuela y no informé absolutamente nada. A la tarde sí vinieron los del corredor municipal para hacer un simulacro en caso de incendio por violencia y que se comprometían a custodiar la zona. Pero realmente me sorprendió el tema que me pidan el motivo por el cual no se estaba dictando clases en la escuela de la policía de la provincia de Buenos Aires. En 25 años nunca vi, ni escuché, ni me pasó esto.